alguna vez pudiera saber que eres tú mi tormento, lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón. Pues si te quiero besar, me envenenan tus besos, porque tú siempre has de estar sobre mi corazón. Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir, pero no puede ser. Y yo no te de olvidar, porque no puedo, mejor me muero que dejarte de amar. Alguna vez pudiera saber que eres tú mi tormento, lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón. Pues si te quiero besar, me envenenan tus besos, porque tú siempre has de estar sobre mi corazón. Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir, pero no puede ser.